Comienza la tertulia política. Y para ello, pues efectivamente saludamos a nuestros contertulios habituales. Bueno, hoy vamos a dar la bienvenida también a una persona que nos acompaña directamente desde Cantabria, desde Santander. Emilio de Cos está allí, lo sabemos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido. Pues gracias. También está por ahí Carlos Muñoz, economista y también habitual en estas ondas. Don Carlos, buenísimos días. Muy buenos días a todos. Y hoy, chicos, nos acompaña Cora Bielba, ella es concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander. Cora, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenida también. Gracias. Bueno, hay que decir que dentro de un instante, porque don Carlos sé que se tiene que marchar muy rápido, estará con nosotros Carmen Riólobo, senadora del Partido Popular por Toledo. Pero vamos a aprovechar la opinión de nuestros contertulios porque, efectivamente, esta semana los titulares se han centrado en lo ocurrido en Estados Unidos con motivo de las elecciones presidenciales. Trump, presidente. Sorpresa para muchos, pero lo cierto es que parece ser que Clinton obtuvo menos apoyo hispano y de las mujeres que Obama en 2012. La clase media blanca obvió su tradición demócrata y se decantó por Trump. El voto rural y el de los evangélicos espolearon al magnate y nuestros contertulios se esperaban este resultado. A ver quién quiere abrir. Emilio, ¿abres tú? Pues me da lo mismo, sí, no. Venga. Tengo ningún problema. La verdad que es que cuando se analiza y ya se desmenuza tanto el voto del ciudadano estadounidense, pues la verdad es que tan malo era el Trump o el Trump como la Clinton. La verdad que no daban confianza ninguno a sus electores. Y de cara al exterior, de cara al resto del mundo, pues la verdad que tampoco estaban dando. Porque, hombre, el uno por lo que decía, por lo que prenogaba, por todo aquello de que iba en contra de los racistas, de las mujeres, bueno, la cantidad de barbaridades que ha podido decir. Y la otra porque no ha sido un trigo limpio desde que está en la política, porque no lo ha sido. Pues yo creo que han sido los dos peores candidatos que ha tenido en mucho tiempo la historia de Estados Unidos. Y luego, pues, el estadounidense ha sido, pues, sobre todo, como habéis dicho, se ha desmenuzado ahí que si religión, que si esto, que si mayores de 45 años. Bueno, llamar idiotas al votante me parece que es algo fuera de lo normal por parte de algunos medios que se han dado, ¿no? El voto es libre, vota a quien le dé la gana dentro de esa democracia. Ellos tienen un sistema electoral muy diferente al nuestro. Y la verdad, pues mira, ha ganado el que más votos ha tenido en este sentido. Y yo sé que al final los estadounidenses tienen por sí una bandera que la apoyan a tope y les gusten o no van a tirar con ella a muerte. Y es más, hombre, los latinos que no les iban a votar, hasta les han votado. Sí. Hasta han votado al señor de peluquín rubio, y lo digo con todo el respeto, ¿eh? Y por lo tanto meterse con ellos y al final ha tenido un gran voto latino muy grande. Lo dejo ahí porque es que estamos ya hablando desde hace 4 días, ayer han estado reunidos ya los dos, el presidente que va a entrar y el que se va a marchar, y ya has visto cómo el mismo Obama ha dicho, todos a una, Estados Unidos se lo merece todo y hay que olvidarse de republicanos y demócratas. Ha ido a decir sobre todo el país. Y para eso Estados Unidos nos da 200 ejemplos a todos nosotros. Vamos a dejar que opine Carlos Muñoz y ahora se estrena ya Cora Bielba con nosotros. Don Carlos. Muy bien. Pues estoy de acuerdo en todo lo que dice Emilio. No eran los mejores candidatos que ha tenido Estados Unidos, pero sí que tenemos que mirar una cosa, tenemos que ver y aprender del traspaso del testigo que ha hecho Obama, que ha sido con toda claridad, con toda limpieza y con toda educación, y la recogida de ese testigo de Donald Trump. Quizás analizando y metiéndonos en el fondo de la cuestión, metiéndonos en el fondo del voto, por qué ha sido este voto, quizás es que a lo mejor los estadounidenses, al igual que muchos españoles, están muy cansados ya de lo político, del político, de la persona que ha sido política toda su vida, como ha sido Hillary Clinton, por ejemplo, gente que no ha demostrado nada en su vida. Y Donald Trump, por lo menos, no estoy de acuerdo con este señor, ni con lo que ha dicho, ni nada de nada, pero ha demostrado otra cosa. Es un señor que se ha hecho a sí mismo, es un señor que desde abajo creció y es un magnate, y a lo mejor esa sociedad ha dicho, a ver qué nos puede enseñar este señor, porque los políticos no nos van a enseñar nada, porque los políticos no están haciendo nada por nosotros, a ver si este hombre, este individuo, no sé, nos demuestra otra cosa, nos demuestra que lo que él ha dicho, que no se va a dar tanta subvención, que no se va a dar tanta ayuda a, bueno, a los colectivos de lo que él ha dicho. Yo he estado leyendo un poco a fondo el discurso político suyo y lo que decía era eso, que se acabaron las ayudas para los colectivos de gays lesbianas, los colectivos de antirracistas, etcétera, etcétera, que todos tienen el mismo derecho para estar ahí, pero no unos recibir subvenciones y otros no. Creo que, bueno, a lo mejor el Estados Unidos ha votado a un cambio. Vamos a ver cómo sale este cambio y a ver cómo sale el resto del mundo. Adelante, Cora. Pues, bueno, poco más que añadir porque mis compañeros lo han explicado, la verdad, que perfectamente. Nosotros creemos que, bueno, que al final el problema que ha tenido Estados Unidos es que no han tenido una buena alternativa, un proyecto alternativo fuerte para que Trump no saliese elegido. Consideramos que Obama, evidentemente, no habrá hecho todas las cosas bien. Hizo una cosa muy buena, que fue el tema de la sanidad, y que Trump ahora quiere llevárselo por delante. No sabemos muy bien cómo va a afrontar la legislatura que le toca a Trump. También es verdad que consideramos que el discurso que hizo después de ser elegido no tenía nada que ver con su campaña agresiva, como bien decía ahora nuestro compañero Carlos, que fue súper agresivo con toda la gente, con la gente que más ayuda necesitaba, que es la clase media trabajadora. Y la verdad que, bueno, no creemos que vaya a ser tan duro como lo pintó desde un principio. Hay gente que le ha votado, que se ha podido sentir insultada y aún así le ha votado, pero creemos que es por eso, porque Hillary no ha ofrecido una alternativa que a la gente le ha gustado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, y Trump es una persona que se ha hecho a sí misma. Trump es una persona que desde abajo ha creado un imperio, y creemos que esa gente lo que ha votado es, igual esa persona puede enseñarnos algo, y no creo que pensasen que iba a ser tan radical como lo ha demostrado en la campaña. De todas formas, todo lo que sea populismo y radicalismo no es bueno. En España lo tenemos, por desgracia, y consideramos que lo tenemos por eso, porque al final la gente está harta de lo que tiene habitualmente y quiere cambiar, y les da igual cambiar a un extremo que a lo que sea. Entonces cambian por enfado y por pedir eso, una segunda oportunidad para algo que les pueda beneficiar en un futuro. No creo yo que Trump vaya a mirar mucho por la clase media trabajadora, pero bueno, tendremos que cruzar un poco los dedos y ver si pero quizás perdón. Su discurso ha ido dirigido a eso, a la clase media trabajadora, que es realmente la masa social más amplia que hay en Estados Unidos, en España y tal, y es la masa social que realmente todos los políticos se olvidan de ella, porque esa clase media, esa clase que no se queja, esa clase que se levanta a las 6 de la mañana y trabaja, que no se queja de que una calle esté rota, que, bueno, que la ve y no dice nada, que no se queja de que no reciban a subvención, que no se queja, que no sale a la calle porque se sienten olvidados, que no sale a la calle porque sus derechos se creen que están cortados, esos derechos. Esa clase media quizás es la que le ha dado el voto a Trump. Bueno, dentro de esa clase media trabajadora hay mucha gente que no es de Estados Unidos, mucha gente que como, bueno, pues como se ha hablado del tema de los mexicanos y demás, hay gente que Trump quiere cerrar las puertas. Esa también es la clase media trabajadora. Obama trabajó por hacer una sanidad que acogiese a esa clase media trabajadora, y Trump ahora de repente dice que eso no lo quiere. Al final la clase media trabajadora es la que mueve un país, pero también hay más cosas aparte de subvenciones, y hay que mirar un poco más por ellos. Y yo creo o considero que al final Trump va a pecar un poquito de tirar un poquitillo por alto en el tema económico. Y va yo, a mirar si más me permitís, por la clase alta. Sí, Emilio. Si me permitís, la verdad que es que coincido, es que la verdad todos tenéis vuestro punto, la razón, es verdad, la sanidad, pero sí es verdad, si coges por los estados por donde él ha barrido, porque ha barrido, el de Florida, fíjate tú, una inmensamente, latino al 100% casi, se la ha llevado, pero es que en los sitios industriales, en los sitios que dan más para el Pacífico, también se los ha llevado, y quitando un poco de California, que ahí es donde más menos ha habido ahí, yo quisiera resaltar de que ha tenido el voto, como se ha dicho bien, de aquel campesino, de esos campesinos que trabajan a gran escala, quiero decir, y de aquellos que trabajan para ellos, ha tenido ese voto, y ese voto que viene en esos cuarenta y tantos años, tal y cual, estaban trabajando y a lo mejor estaban un poquitín defraudados de tanto trabajar y tanto pagar, y más o menos por ahí debían de ir los tiros para poder él haber sacado esa, no ni tan gran ni tan pequeña diferencia, pero para haber ganado cuando nadie le daba por eso. A mí ahora me viene la, no es la broma, sino la picaresca esta, todos aquellos que decían, como gane Trump o Trump, como le quieran decir, yo me marcho de Estados Unidos. No, yo quería saber, ¿eh?, cómo van a salir, si por avión, por ferries o por algún transatlántico de todo lujo, porque quien lo decía era siempre gente de una clase alta, muy alta, ¿eh? Sí. Y bueno, eso ocurre aquí también, ¿no? Eso de la clase social alta, como los Bardem y toda esta gente que también... Sí. Pilar Bardem dijo que como saliera Rajoy, se iba. Pilar Bardem sigue en España, ¿eh? ¿Pero dónde va a vivir mejor que aquí, hombre? Hombre, aquí viviendo de la subvención pública. Imposible bueno, vivir mejor. Ella y toda su familia, claro. Ella y toda su familia. Los caraduras que cierran una planta en la clínica de Los Ángeles para que dé a luz Penélope Cruz y sí, luego se van... cierran un restaurante con 14 trabajadores y van al Fondo Garantía Salarial. Efectivamente. Vale. O sea, no vamos a hablar de la casta, entonces. La casta, si es que ellos son los abanderados de la casta. Los de la ceja, sí, efectivamente. Ahora quiero yo saber qué va a hacer Rajoy también, que Rajoy apoyó a Hillary Clinton. ¿Sí? Ahora sí. A ver con qué cara llega ahora Trump y le dice, mira, que tampoco le apoye mucho, ¿eh? Pues se tendrá que reciclar. Claro. Claro, bueno, el yo caso creo que es al final que... el resumen, como bien decía Emilio, es lo que les ha pasado a todos los estadounidenses, que no han tenido una alternativa para decantarse por uno o por otro. Solamente tenían una opción que no la querían y se han tenido que ir a la otra, y por desgracia pues ha sido Trump. Don Carlos, sé que se tiene que marchar usted. ¿Algún apunte más? Pues no sé, a ver qué nos depara Trump a Europa, que bueno, Trump es una persona muy cerrada en su país. Y el resto de los países, el resto de los continentes le sobran. Vamos a ver qué pasa con Europa. Carlos, si es verdad lo que acabo de oír con la gente que se va a rodear, nos puede dar un poquitín de oxígeno, ¿eh? Sí. Sí. Porque hay gente de mucho peso, ya contrastados, y se sabe... Y además queridos por todos los sitios, a ver si me entiendes. Cuando se sientan a trabajar, tanto republicanos como demócratas, a las propuestas que son coherentes, no porque las digas tú te las pisan. Sí, no como aquí. Como pasa en España. Claro. Esa es la gran diferencia. Sí. Mientras tanto, vemos otros titulares. Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y le esperamos el próximo viernes. Ahí estaré. Un abrazo a todos. Otro fuerte. Bueno, pues como decíamos, Obama ya se ha reunido con Trump y mientras tanto Rusia ha admitido sus vínculos con el presidente electo. Wall Street cotizaba en máximos el segundo día tras las elecciones y, bueno, las declaraciones de Trump sobre prohibir la inmigración musulmana desaparecen de su web. Miles de personas también, como comentábamos hace unos minutos, se manifestaban en todo el país contra Trump. Frente a la Trump Tower se concentraban unos 5.000 manifestantes y en Seattle 5 personas resultaban heridas. Muchísimas cosas son las que, bueno, se han ido viviendo a lo largo y ancho de todo el país y también fuera de Estados Unidos. Fuera de sus fronteras, reacciones por todo el mundo. Señores, ¿qué tienen que decir de todo esto? Yo, mira, en las manifestaciones esas, eso es una vacuna que en una semana está ventilado. Quiero decirte, tienen que estar ahora dando la nota, pero que no vais más allá ni nadie las va a hacer caso, ¿eh? Y además yo creo que son 3 medios de comunicación que probablemente les interese por algún motivo que las están dando pábulo, pero nada más, ¿eh? Sí, es verdad que al final pasa un poquito como pasa en España, que bueno, no han querido aceptar el resultado de una democracia y debemos aceptar las cosas como vienen. Se tendrán que esperar a que acabe la legislatura y volver a votar al candidato que más les guste, y al final el que saldrá elegido. Pero no podemos estar echando por tierra lo que ha votado la mayoría de los estadounidenses. Y con el tema de Rusia, pues bueno, tenemos cierto miedo, porque Putin es bastante peligroso, entonces esperemos que Trump no tenga una amistad tan afín con él. Yo ayer oí en una tertulia a un coronel del ejército, de estos que están muy, muy preparados, ¿sí?, y yo me quedé asombrado Pues hombre, no nos contó todo lo que nos tiene que contar, pero la verdad me dio mucha tranquilidad en lo que dijo. Y además había gente de peso y muchos analistas, y los tapó la boca, quiero decir, en la manera esta de decir por qué esa amistad, por qué le viene bien a Estados Unidos y al resto del mundo, por qué nos viene esto, y en cambio por qué ese escudo de misiles que se iba a poner, eso no sé qué, tal igual esto que está ocurriendo, podía seguir existiendo si hubiera ganado la otra señora. Y son cosas de que yo desde aquí, y con mi ignorancia, que es grande en este tema, la verdad que el militar español, con muchísimos conocimientos, si sigue hablando más tiempo y le dan permiso para ello, nos podía despejar muchísimas dudas. Vamos a saludar ya a Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular por Toledo, que ya nos acompaña a través de esa línea telefónica. Carmen, buenos días. Buenos días. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Igualmente. Estamos hablando sobre lo ocurrido en Estados Unidos, sobre esas elecciones, los resultados. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Esperabas ese resultado, Carmen? Bueno, pues vamos a ver. Yo la verdad es que tenía mis dudas, porque aunque en España y quizás en Europa todo el mundo apostaba por Hillary Clinton, pero las encuestas, en fin, eran bastante cambiantes, aunque parecía que siempre daban como ganadora a Hillary Clinton. Y sin embargo, yo con algunos analistas con los que había hablado, había serias dudas de que pudiera ganar Hillary Clinton y que no ganara Trump. En ese sentido, yo tengo que decir una cosa, los resultados son los que son y ya llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido. Ahora lo que tenemos que estar es preparados. Yo creo que en ese sentido el gobierno pues ha hecho unas declaraciones muy sensatas diciendo que felicitan al ganador, como no podía ser de otra manera. Es el triunfo de la democracia y son creyentes de los americanos y hay que respetarlos. Y ahora tendremos que estar muy atentos para que el nuevo gobierno del señor Trump sea bueno y no perjudique nuestros intereses tanto en Estados Unidos como el libre comercio, como el apoyo a las empresas o nuestra posición en relación con la OTAN y las Naciones Unidas, que son dos instituciones que, lógicamente, la preponderancia, tanto por inversión de recursos humanos como materiales de Estados Unidos, pues son importantísimas. Y en ese sentido yo creo que la defensa de Europa y la defensa y la seguridad de los españoles dentro del conjunto de Europa pues tiene mucho que ver con las inversiones y con la defensa que hace Estados Unidos en Europa. Y en este sentido, pues yo creo que lo que tenemos que es estar ahora vigilantes e intentar que los acuerdos y la de amistad que ha habido siempre con Estados Unidos beneficien a nuestros empresarios, a nuestro gobierno y a nuestro país en cuanto a defensa y en cuanto al ámbito económico. Y yo creo que ya dejarnos de llorar de la leche sobre la leche derramada, porque ya no conduce a ninguna parte. Esa es un poco mi opinión. Muy bien. Hablabais de un cambio, ¿no? Pero ya volviendo a nuestro país, echamos un vistazo a esos datos del barómetro, por ejemplo, de octubre, y vemos que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones generales con más votos que en junio, un 34,5%, pero además doblaría a un PSOE hundido que cae hasta el 17%, casi 6 puntos menos que en las últimas generales. Unidos Podemos y sus marcas territoriales se consolidarían como segunda fuerza política con ese 21,8%, mientras que Ciudadanos se mantiene cuarto con un 12,8%. Y un 81%, eso sí, 1% de los ciudadanos cree que la situación política es mala en nuestro país, señores. Se han quedado boquiabiertos, ¿eh, Emilio? No. Hombre, yo lo que opino es lo siguiente. Vamos a ver, las encuestas, como hemos dicho siempre, lo que miden es lo que está ocurriendo en un instante determinado. Y antes y después, pues sobre todo después, pueden cambiar mucho las cosas. Es verdad que en este momento, y lo que yo observo es que desde que tenemos ya un gobierno en España, y es un gobierno, pues yo creo que de una amplia mayoría, porque suma 170 escaños, los del Partido Popular más los de Ciudadanos, y que en este momento está pues trabajando para llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas, fundamentalmente con el Partido Socialista y con otros grupos, para aprobar el techo de gasto que tanta falta nos hace y los presupuestos para el 2017, que van a ser la base para que en nuestro país sigamos creciendo, como dice la Unión Europea, por encima del 3% y que podamos seguir generando empleo, que es nuestro talón de Aquiles. Yo creo que el Partido Popular sigue subiendo porque al final es el que ha sido más sensato a la hora de, desde las elecciones de diciembre del 2015, decir lo que necesitaba nuestro país, que era un gobierno estable cuanto antes y un gobierno que fuera capaz de mantener la situación de crecimiento económico que tanto empleo se ha creado y que tanto tiene que crear todavía porque falta mucho por hacer. Y hacerlo como hay que hacer ahora las cosas, puesto que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, pues contar con el máximo de fuerzas políticas para llegar a acuerdos importantes, como por ejemplo el Pacto de Toledo, que sabemos que ya se ha convocado por parte de la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados a los grupos políticos para intentar negociar un tema que nos preocupa mucho a todos, que es la viabilidad permanente y continua de las pensiones, porque tenemos 9,5 millones de pensionistas que nos cuestan 130.000 millones de euros al año y que tenemos que dejar claro que esa financiación no se puede tocar y que es una línea roja que nunca debemos traspasar. Emilio, que no, que en España no queremos ese cambio según ese barómetro de octubre, ¿eh? Es que aquí se dicen muchas cosas. Las estadísticas son las que dan, las encuestas son las que son, y no deja de ser menos cierto de que el Partido Popular, pues, de tanto revolver en el río o en el pantano, pues es el más beneficiado en este mismo momento que se han hecho. No cabe duda de que el Partido Socialista está, pues, muy roto, y además yo creo que el mismo Partido Socialista catalán le resta muchos votos al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué diferencia hay? Pues hombre, la diferencia es que cada vez que Izeta baila, el Partido Socialista de España se cae. Y es algo que no lo digo como broma, lo digo porque está saliendo y es así. Y si el Partido Socialista en este tiempo ayudaría en lo que hay que ayudar, que es la base a los 125 puntos esos, los 150 que han firmado Ciudadanos y el Partido Popular, y en la cual ellos coinciden en mucho, podía ser algo bueno para el conjunto de la nación. Si al mismo tiempo, y lo digo sin estar en ello, yo no sé quién lo tiene que arreglar, le darían un portazo a los socialistas de catalanes y que ellos tengan su marca, y la marca de España la tendrían ellos aparte, la del Partido Socialista, yo creo que eso nos beneficiaría más al conjunto. Y a partir de ahí yo tengo que decir una cosa, y es que me parece muy bien el Pacto de Toledo, pero hombre, el Pacto de Toledo hay que tenerle con las revisiones de las pensiones según la carestía de vida y según las necesidades. También es verdad que el empleo se está creando, pero hay que decirlo todo, se está creando un empleo de 640 euros, y eso, aunque arrima a que es verdad de que tienes a la gente trabajando, pero que la gente está trabajando y al final de mes no llega, y cuando no se llega, algo hay que funciona mal. Y otra cosa muy importante, nosotros estamos ya hace 30 y tantos años en la Comunidad Económica Europea, somos la sexta o la quinta potencia mundial, o económicamente, o la octava, no lo sé ahora mismo. Y resulta que los salarios de los españoles en general no llegan a los 1.000 euros. Y si hacemos las cuentas de lo que nos lleva el gobierno, de lo que nosotros ganamos de 2.000 euros, casi se queda con el 60% en impuestos, resulta de que, claro, el salario mínimo de alguien de Francia, los Pirineos, los más cerca, son 1.300 y pico para llevarse a casa, y aquí son una media entre los 640 y los 800 euros. Así no podemos ir a ningún sitio. Nosotros no nos podemos comparar. Hombre, sí nos podemos comparar con Portugal, Italia y Grecia, pero ese no es el futuro de los españoles. El futuro de los españoles es el norte de Europa, ¿no? Pues entonces esos son los temas que hay que ir corrigiendo, no digo que es con la varita mágica de la noche a la mañana, pero que tiempo se ha tenido para ir haciendo esfuerzos de esos. Ajá. Ciudadanos, cuarta fuerza. Cora. Bueno, nosotros creemos que no debemos copiar en el sentido a Estados Unidos. Hay muchísimas cosas que copiar de Estados Unidos porque son una potencia mundial, pero el tema del bipartidismo no es la mejor forma de gobernar. Las estadísticas son puntuales. Ciudadanos en las últimas estadísticas subía 7 u 8 escaños. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por una alternativa para que el populismo no llegue a lo que está llegando. El problema de que el populismo gane ahora mismo es la fractura enorme del PSOE, que los partidos que han estado gobernando hasta ahora no sepan sentarse, negociar, hablar. No nos va a quedar otra posibilidad que sentarnos y cosas juntos, porque los ciudadanos están divididos en ese sentido. No quieren ni lo que tenían ni lo que han tenido y quieren cosas nuevas. El problema es que las cosas nuevas pueden ser o alternativas coherentes y sensatas o populismo puro y duro y esperar y cruzar los dedos, como está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, y a ver qué va a pasar. Y respecto al tema del Pacto de Toledo, como comentaba nuestra compañera Carmen, yo no estoy tan de acuerdo que el pacto sea... Hay que hacer reformas, está claro, pero considero, como bien decía Emilio, que el problema no es el ya tanto el tema pensiones, es mucho el tema natalidad. No tenemos dinero suficiente para crear esa natalidad que tanta falta nos hace. Creemos que tenemos el dinero justo, la gente no se anima a tener hijos por no tener una economía estable, y al final creo que tenemos que trabajar desde la base. La base es el empleo, y desde el empleo crear una estabilidad económica para las familias, que esas familias se animen a tener una familia más o menos grande, y de ahí se podrá crear una estabilidad en el tema de las pensiones cuando haya gente suficiente para llenar esa bolsa de las pensiones. Y evidentemente recortando pensión, ampliando edad de jubilación y cada vez que podemos darle un zarpazo a la bolsa de las pensiones, pues evidentemente pues no, así no se va a llegar a conseguir nada. Se pueden estar haciendo pactos de Toledo toda la vida, ampliando y acabaremos trabajando hasta los 90 años y con un hijo por de media por familia. Carmen. Bueno, yo en relación, como tanto sí. Me han comentado los dos tertulianos asuntos, yo vamos a ver. Yo en primer lugar, lo que tengo que decir es que nosotros queremos que se cree empleo y que sea un empleo lo más fructífero posible, con los sueldos más altos posibles. Y como pueden comprender los tertulianos, es decir, nosotros lo que queremos es que se cree empleo y que además sea de calidad y que además sea un empleo donde los trabajadores ganen lo máximo posible. Pero lo que está claro es que hace apenas 10 años o 12, en España había 12 millones de personas trabajando para poder pagar las pensiones. En este momento ya hemos superado los 18 millones de personas que están trabajando para cotizar a la Seguridad Social y que se puedan pagar esos 130.000 millones que invertimos en pensiones todos los años. Y el objetivo del Gobierno es llegar a que haya 20 millones de personas trabajando en el 2020. Coincido con nuestra compañera de Ciudadanos, que en realidad lo que tenemos claro es que cuantas más se incremente la natalidad en nuestro país, las posibilidades de tener más trabajadores dentro de una generación de 20 años, pues será mayor. La situación que tenemos en este momento de natalidad es bajísima y eso está, de alguna manera, lastrando y preocupando a los analistas en el tema de las pensiones. Porque, claro, si la población sigue envejeciendo, la calidad de vida y, sobre todo, los años de vida, que las expectativas de vida que hay son mayores, pues una persona que se jubile ahora a los 65 años, si vive hasta los 90, le quedan 25 años de vida como jubilado, cobrando su pensión y con los gastos sanitarios, lógicamente, con la gente mayor, que le incrementa muchísimo. Por y lo no tanto, nos olvidemos de algo muy importante, que es hemos tenido una época en la que ha habido un boom y ese boom se va a jubilar. El problema que vamos a tener cuando se jubile la gente que tiene ahora esos 50 y pico años, va a haber un incremento en el gasto de las pensiones que no lo va a cubrir porque no nos va a dar tiempo a repoblar en el tema de natalidad. Seguimos siendo el segundo país por la cola en el tema de natalidad y eso no se va a poder arreglar. Cora, por lo tanto, eso lo comparto 100%. Yo comparto por eso que tenemos que ser conscientes de lo que hay. Totalmente, políticas de apoyo a la familia, especialmente a las familias numerosas y a aquellas familias monoparentales o no que quieran tener hijos, porque está claro que el recambio generacional se tiene que producir. Y si no es así, lo que tú dices, cuando lleguemos a una situación donde tengamos en lugar de 9 millones y medio, 11, 12 millones de pensionistas, no tenemos 20 o 30, 20 millones de personas trabajando, vamos a tener dificultades para poder cobrar la pensión. Eso es una cosa. Luego, en relación con lo que comentaba Emilio del PSOE, yo creo que el PSOE ha sufrido una crisis enorme porque sus dos últimos líderes, tanto Zapatero como el señor Sánchez, han llevado al partido a una situación realmente lamentable. Lamentable desde el punto de vista ideológico y lamentable desde el punto de vista de demonizar a otro partido como es el Partido Popular, que, oye, tendremos muchísimos defectos, como en todos los partidos y todas las personas, pero junto con el Partido Socialista somos los dos partidos que hemos contribuido dentro de la democracia a que la Constitución del 78 este país creciera, se desarrollara en libertad, en economía, etcétera, de una forma espectacular, no solamente los partidos, sino lógicamente todos los ciudadanos españoles. Entonces, el Partido Socialista está en una gran encrucijada, necesita volver de alguna manera a sus esencias, a definir su ideología y lo que quieren para nuestro país, y una vez que lo hagan volverán a tener los votos que tenían antes. Es verdad que a mí me preocupa muchísimo que la segunda fuerza política sea Podemos, porque Podemos es un partido rupturista que lo que quiere es desde dentro cargarse las instituciones, y lo vemos todos los días de cómo se comportan en el Congreso o en el Senado. No tienen respeto ni por las instituciones ni por la esencia de la democracia de nuestro país. Están todo el día intentando romper las instituciones, o por lo menos desprestigiarlas, y a mí me preocupa que ese partido sea la segunda fuerza política y que, viviendo como vivimos en una democracia donde siempre hay alternancia, pudiera en un momento determinado llegar al gobierno, porque sería un populismo que haría muchísimo daño a nuestro país. Coincido en lo último contigo, Carmen, pero te tengo que decir una cosa, o no, yo no tengo que decir nada a nadie, solamente tengo que recordar que las pensiones son de los pensionistas, que ya las han trabajado y que necesitan tener la seguridad de poderlas cobrar, y además de cobrarlas en la proporción de que va la vida, ni más ni menos, y es algo importantísimo. Y lo del empleo, yo sé que todo el mundo anda por el empleo, todo el mundo está por subir y rebajar esa bolsa que tenemos tan grande de desempleo, pero no es menos cierto de que ahora mismo, y hay ejemplos grandísimos, donde se han dado expedientes de regulación de empleo, donde la gente se ha ido a la calle y donde al cabo del tiempo han vuelto a entrar trabajadores a la mitad del salario que venían percibiendo otros. Y eso, aunque va subiendo y va restando la bolsa de desempleo, no deja de ser menos cierto que las cotizaciones son bastante más pequeñas, y luego el sistema de retribución que se tiene en este país, concretamente en España, por cada 2.000 euros que cobra un trabajador, al final, entre costes, no costes, para la seguridad social, para esto y para lo otro, se le quedan en 800 y pico. Y eso es algo que los números los hará, me imagino, que el ministro de Hacienda, que los hace muy bien, el señor de Guindos también los hará perfectamente, pero que nosotros, y que yo personalmente lo vengo haciendo durante muchísimos años, resulta que una cotización, y la pongo en redondo, de 2.000 euros, si al final esa persona, como tenga hipoteca, como tenga que utilizar coche, como tenga que utilizar de todo un poco, de lo mínimo, se queda en 800 euros. Y si encima no gana 2.000, quiero decir que se está trabajando para luego llegar a final de mes. Eso es ya, pero mira, yo ir corrigiendo. Y lo Emilio, digo, yo estaba... para eso yo creo que ahora que no hay mayorías, en esas políticas de consenso, a ver si de una vez por todas la clase trabajadora saca el cuello un poquitín para arriba, es lo que quiero decir. Claro, pero mira, fíjate, esa situación, Emilio, las pensiones esa situación, en nuestro... A ver, perdona, esa situación que comenta Emilio... Un segundito, Cora. Sí. Esa situación que comenta Emilio de precariedad en el empleo, que consideramos que ahora la gente que antes tenía una vida totalmente tranquila porque ganaba sus 1.000, 1.200 euros, ahora se tiene que estar peleando por cobrar 600 porque el empleo está tan precario que por 600 euros tienen que ir a trabajar por lo que antes trabajaban por 1.200, le tenemos que sumar la ayuda que le damos tan grande a los autónomos, que nos estamos cargando que un autónomo pueda contratar, que un autónomo no gana dinero y tiene que seguir pagando unas cuotas que son impensables para una persona que no gana dinero. El empleo no solamente es decir que las grandes empresas contraten, que no, que tenemos que también trabajar la base, que el autónomo tiene que ser la persona principal en una economía de empleo. Porque ya tenéis ahí, ya lo primero que ha hecho Rajoy, daros el tema del tema del autónomo para que se haga, y a mí me parece muy bien. Es importantísimo, Emilio. Un autónomo puede dar un empleo estable. Pero en relación con lo que decía antes Emilio de los pensionistas, mira, la pensión media, tengo los datos, por ejemplo, del mes de agosto de este año. La pensión media ha sido de 1.043,48 euros, con un incremento de más del 2%. Hay gente que no puede vivir con la pensión que cobra. Bueno, sí, pero vamos a ver, pero lo que digo es que la pensión media está por encima ya de los 1.000 euros, que se ha rozado y es un dato importante. Es verdad que es una media y que hay a lo mejor pensión mínima que ronda los 600 y pico y pensión máxima que ronda los 1.000 y pico. Pero lo que os quiero decir es que la media ya está por encima de los 1.000 euros. Y el gobierno, si os fijáis, a pesar de la crisis y de lo duro que ha sido para todos, porque todos hemos tenido que apretarnos el cinturón, en el tema de las pensiones dejó muy claro desde el primer momento que no se tocaba y que además se subía, es una cantidad no excesivamente grande, porque es un 0,25% mínimo cada año, pero si hay más ingresos en la seguridad social, se podría subir más todavía, porque ese sería el suelo y no el techo. Y es verdad también que en los últimos años el IPC, en algunos casos, en algunos años ha sido negativo. Es decir, que no ha habido un incremento del índice de precios al consumo, por lo tanto, el poder adquisitivo del pensionista se ha mantenido y se ha incrementado al menos en un 0,25% si el IPC no subía por encima de 0 y algo. No te voy a negar nunca la mayor, porque las estadísticas son así y los números son claro, así. Claro, claro. Pero eso, el reparto... eso vamos tú y yo de la mano a un centro social de cualquiera y si no nos corren a gorrazos es por... porque los tienen respeto. Evidentemente las estadísticas son muy bonitas, pero cuando te pones en el día a día a hablar con la gente que cobra una pensión, que antes estaba viviendo con un nivel de vida de unos 1.000 euros y ahora de repente se le recorta a 600, me gustaría a mí sacarle las cuentas a esa familia y decirle cómo puede vivir con eso. Al final estamos hablando de que las estadísticas están muy bien. El problema viene cuando ahora tenemos que trabajar para que esas pensiones no se recorten más. Y es lo que va a pasar si no fomentamos... No, pero Cora, las pensiones no se han recortado, ¿eh? Las pensiones se han recortado. Otra cosa es que... Las pensiones han bajado. Que no, que las pensiones no han bajado, Cora. Las pensiones se han mantenido y han subido como mínimo un 0,25% cada año. Han subido que no. La carestía de vida. Otra cosa es que... Claro, pero si sube el IPC o el IPC se incrementa, porque al final el mercado... Que el IPC no ha subido, todo lo contrario. Si hemos estado casi en deflación, que no ha subido el IPC en los últimos años, no ha subido nada el IPC. Nada. Cero por debajo, ha sido negativo. Es decir, que el poder adquisitivo de las pensiones no ha bajado. Probablemente sea el único colectivo que no ha sufrido de una forma. Otra cosa es que tengamos pensionistas que hayan tenido, y eso es muy importante en nuestra sociedad, que apoyar a sus familias. Porque a lo mejor en su familia tenían un hijo en el paro, una nuera en el paro, un nieto en el paro, y los pensionistas han contribuido a ayudar a sacar... Muchos abuelos han tenido que salir de residencias para entrar en las casas de sus familiares para que su pensión sirviese de alivio en una familia. Eso sí, y eso es muy eso triste. Sí ha podido ocurrir y eso es probablemente uno de las fuerzas, de las fortalezas que tiene nuestro país, y es que el apoyo familiar sigue siendo muy importante y se apoyan los hermanos entre ellos, los padres con los hijos con los padres, y eso probablemente haya mitigado la dureza y la crudeza de la crisis. Ya, pero en sistema, este momento estamos ya... En ese momento no es estamos ya de llevar las pensiones. Esa no es la idea cuando trabajamos de jubilarnos. No, pero si yo lo que estoy planteando es todo lo contrario. Yo lo que estoy planteando es que, puesto que se ha mantenido el sistema, lo que hay que hacerlo es hacerlo sostenible. Y yo creo que, puesto que hay una preocupación... Yo no soy una experta en pensiones, yo cuento las estadísticas y lo que veo. Pero también os digo que si los expertos están hablando de que hay que garantizar el tema de las pensiones y que hay que garantizar que va a haber personas trabajando para poder llenar mes tras mes la hucha de la Seguridad Social, lo que está claro es que el que se reúnan y pacten los grupos políticos, por lo menos los más sensatos desde el punto de vista institucional, como son PP, Ciudadanos y el Partido Socialista, esa garantía de las pensiones para los próximos 30, 40 o 50 años, pues eso es bueno para España y es lo que están pidiendo los españoles. Dejemos de abrir la bolsa de las pensiones y acabaremos primero igual. Muy interesante lo que están contando nuestros contertulios, y por eso yo quería también incidir. En apenas 7 minutos alcanzamos las 12, pero hay una cuestión que esta semana le ha llamado la atención a más de uno. A ver qué opinan nuestros contertulios y vamos con Emilio, seguidamente Cora, y terminamos con nuestra amiga, con Carmen. Esta semana tenía lugar el primer Consejo de Ministros, hablando de empleo, pluriempleo en este caso. El primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Entre otras cosas, la nueva ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, al mismo tiempo secretaria general del PP y también presidenta del partido en Castilla-La Mancha, defendía que se mantenga su puesto. La pregunta es, ¿tendría que dejar alguno de sus cargos? ¿Qué les parece a ustedes, Emilio? Bueno, yo la verdad que es que ya sabes que la llaman la generala, ¿no? Ajá. Yo la verdad que llega, hombre, será la ministra, pero bueno. Mira, yo la verdad que las cosas internas de ellos, del partido, son cosas muy muy personales, muy, bueno, muy dentro de su casa de ellos. Es verdad que cuanto más poder estás llevando, yo creo que muchas cosas dejas por el camino sin hacer. Yo lo único que me permito el lujo, y además me permito, no, se lo digo así de claro al señor Rajoy, yo creo que hay que poner al frente de los ministerios a las personas adecuadas. No digo que no se tenga que poner un político, pero derecha e izquierda siempre tienen que estar las personas que saben del tema. Y no digo esto por sanidad. Aquí en Cantabria siempre en sanidad, es muy pequeñita la región, pero el hospital mejor de España seguramente, o de los mejores. Siempre había un director médico y un economista al lado. Quiero decir con eso que se sabía lo que era la parte la parte del hospital y lo que los costes que tenía. Y ahora veo que en sanidad nos ponen, yo creo que nos han puesto a una chica de abogada del Estado, pero que es de Cataluña, no porque sea de Cataluña, sino yo creo que más bien Rajoy lo ha hecho manera de dar algún detalle o algún gesto hacia esa comunidad autónoma en la cual es abogada. Y yo digo, ¿no sería mejor un buen especialista de la carrera universitaria con ejercicio y con conocimientos del tema? Y que se dejen de estar ocupando 14 puestos, porque al final quien mucho abarca, poco puede desarrollar. Y lo dejo ahí. Uh-huh. Cora. Pues la verdad que Emilio, bueno, como siempre, bastante de acuerdo con tus palabras, porque al final, bueno, pues creo que si tienes tres cosas a las que atender, alguna la vas a desatender por falta de tiempo. Consideramos que, bueno, pues que la ministra tiene que centrarse en su ministerio si realmente quiere ser ministra de Defensa, y el resto de puestos que le hayan atribuido, pues evidentemente que se le dejen a otra persona, o que coja y deje el ministerio a otra persona más capacitada que ella, porque yo ahí sí que estoy muy de acuerdo con Emilio, y es que creo que los ministerios deberían de ser ministerios para la gente que esté especializada en eso. No podemos poner a un economista en el tema de medicina. Uh-huh. Ponemos un médico y evidentemente tendrá muchísimos más conocimientos. Todo tiene que ir de la mano de la economía, pero evidentemente yo no sé la señora Cospedal qué carrera tiene militar, pero no, yo considero que ahí debería haber una persona que conozca bien las fuerzas y cuerpos del Estado y que, bueno, y que haga un trabajo bueno. Lo que pasa es que, bueno, al final, bueno, Rajoy tendrá que contentar, sí, a quien tenga que contentar, y bueno, que tenga muchísima suerte. Carmen, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Sí, me permites, Carmen, un segundito solamente, sí, porque vamos a añadir un audio a todo esto, ¿vale? Y ahora ya me dices. Vamos a ver si le podemos escuchar. Carrera militar, pues la misma. Que bueno, hola, buenos días. Hombre, dejar algún cargo, yo creo que si los hace bien, no tendría por qué dejarlo. Pero para dar un poquito ejemplo, que lo hagan en plan altruista, y que cobre solamente un sueldo, el de ministra, por ejemplo, y los otros, como es para el partido, pues que lo deje por ahí. Algún puesto de trabajo más saldrá. Ese es el WhatsApp que nos llegaba a través del 630-35-35-76. Ahora sí, Carmen. Muy acertado. Vamos a ver. Lo primero, nosotros nos sentimos muy orgullosos, lógicamente, de que nuestra presidenta, la presidenta Cospedal, sea en este momento la ministra de Fomento. Ella, como sabéis, es abogada del Estado, ha sido subsecretaria de Interior, subsecretaria de Administraciones Públicas, ha sido presidenta de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Seguridad Nacional la legislatura pasada en el Congreso de los Diputados, y es una persona con una gran preparación política para desempeñar no solamente el cargo de ministra, sino cualquier otro ministerio. Yo creo que estoy totalmente en desacuerdo con que los ministros tienen que ser especialistas en el área correspondiente. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran gestor con una gran formación política y profesional, y ser capaz de tener a los mejores técnicos para que te hagan las mejores aportaciones posibles. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los ministros de Sanidad más importantes que ha habido, que fue Ernest Lluch, asesinado, por cierto, por ETA y del Partido Socialista, para que veáis que no es de mi partido, pues no era sanitario, ni siquiera era médico. Sin embargo, fue un magnífico ministro de Sanidad. Por lo tanto, yo creo que no tienes por qué ser un especialista en la materia para ser ministro, sino ser un gran profesional de la política y además tener capacidad de trabajo. Y María Dolores de Cospedal lo ha demostrado. A mí lo que me sorprende es que pongamos siempre pegas, y hay un cierto machismo en este asunto, a las mujeres que son ministras. Fijaos, bueno, hemos puesto pegas machismo a Cospedal. Perdón, déjame terminar. A Cospedal. Tenemos dos minutos, Carmen. ¿Por qué es secretaria general y ministra? Y resulta que Cascos fue vicepresidente del gobierno, ministro y secretario general, y nadie dijo nada. Pero es que ha habido secretarios generales y ministros del Partido Socialista y vicepresidentes, como Blanco, que nadie dijo nada. Es decir, se pone en cuestión cuando es una mujer. O, por ejemplo, Dolors Montserrat, que yo la conozco mucho, es una mujer con una preparación extraordinaria desde el punto de vista político. Os lo digo no por vosotros, lo digo porque, por ejemplo, alguna crítica que yo he visto de algún hombre en Castilla-La Mancha, sí, va un poco en ese sentido, con un tic machista. Pero ¿por qué ponemos en cuestión a las mujeres porque, vamos a ver, no tienes por qué ser militar para ser una ministra de Defensa. Mayadolores tiene yo no, una estoy de acuerdo y creo que a todo el mundo que ha tenido dos puestos se le ha criticado. Pero, no solamente a la señora Cospedal, sino al resto que ha tenido varios puestos, porque al final no atiendes tu trabajo si tienes tres cosas que cumplir. Pero vamos a ver, perdona, Cora, vamos a ver, no seamos simplistas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es presidente del partido. Y no pasa nada, es que es condición sine qua non. Es que es condición sine qua non que el presidente de Ciudadanos pueda ser en su momento, si gana las elecciones, presidente del partido. Es condición sine qua non. Pero ¿por qué razón la secretaria general no lo va a poder ser? No va a poder ser ministra. Lo que quiero decir es que si yo el presidente del gobierno es el presidente del partido y es condición sine qua non para que sea así porque lo dicen nuestros estatutos, o si el señor Rivera, si ganara las elecciones, sería presidente de su favor. Partido, y pues que es muy bueno para Defensa tener una ministra como María Dolores de Cospedal por su formación, por su preparación y por su experiencia, y además también porque es mujer, que yo me siento muy orgullosa de que una mujer sea ministra de Defensa, y que desde luego, en relación a la pregunta que hacía el oyente, decirles que lógicamente hay... Y terminamos. Los ministros tienen dedicación exclusiva, sí. Dedicación exclusiva, y ella no cobra... Presidenta de Castilla-La Mancha. Seguiremos hablando de este asunto, Carmen, de este asunto. Queda para otra tertulia, sí, rápidamente. Felicitar a la Guardia Civil por el golpe ese que han dado a esos miserables que son los que se dedican a la pornografía infantil, y a ver si de una vez cambian las leyes, ya que está el Partido Popular ya gobernando, y una cosa y la otra, que hagan un buen bocado y le digan a Zoilo que venga, que para adelante, y que a estos tíos los metan donde los tengan que meter, que no salgan más. Totalmente de acuerdo. La Guardia Civil, la Policía y las Fuerzas Armadas hacen un excelente trabajo por nuestra seguridad y por lo machacar a los... Si los que hacen más son los jueces, que luego los dejan salir, y vosotros, que no hacéis leyes en condiciones. Señores, un auténtico placer. Emilio, Cora, Carmen, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este y otros asuntos, ¿eh? Venga. Un placer. Buen fin de semana. Adiós. Nuevamente.